Hemos leído el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículos del 7 al 13, y el tema para esta noche es el tabernáculo de David en su segunda parte. La semana pasada se habló sobre la existencia de dos tabernáculos. Mi hija Glenda estuvo compartiendo sobre el tabernáculo de David. Y vieron cómo en el Antiguo Testamento se hablaba de dos tabernáculos. El tabernáculo de Moisés, en el cual, hermanos, predominaba el rito, en el cual predominaba la tradición, la estructura, era quizás lo más interesante del templo. Cuando hablo de estructura me refiero a que había un lugar santo, un lugar santísimo, y que habían atrios. También los rituales eran parte llamativa del tabernáculo de Moisés. Pero también en la Biblia se habla de otro tabernáculo. El tabernáculo que levantó David. Ustedes recordarán, hermanos, en la Escritura lo dice, usted lo puede leer en los primeros, en el primero y en el segundo libro de Crónicas, también en los dos libros de Samuel. Puede leer, yo solamente voy a resumirlo muy brevemente. Hermanos, que el arca de Dios estuvo en tabernáculos durante todo el desierto, el tabernáculo de Moisés. Pero recordarán también que el arca fue olvidada en Silo y que en los tiempos de Elí, el sumo sacerdote, y Samuel, cuando estaba siendo instruido, cuando trabaron guerra, porque así dice la Escritura, que trabaron guerra los filisteos contra el pueblo de Israel, se acordaron que el arca la habían dejado en Silo y la fueron a traer, porque creían que el arca era algo así como un amuleto de suerte. Y ese día los filisteos capturaron el arca. Y el arca, hermanos, recordarán ustedes que fue puesta en el templo de Dagón, y que en el templo de Dagón, rey de Dios de los filisteos, que tenía cabeza de pescado, por cierto, en el templo de Dagón, al día siguiente encontraron a Dagón sin manos y postrado, por cierto, ante el arca. Y lo enderezaron y después de eso lo encontraron sin cabeza. Dios, fíjense, hermano, en la guerra espiritual eso es importante. Primero cortan las manos y después la cabeza. Porque cuando se cortan las manos, el enemigo ya no nos hace daño y por último le vuela la cabeza. Para que vea que hay respaldo bíblico en eso. El Señor le cortó las manos, al Señor no le hace daño ningún demonio, hermano. Pero le cortó las manos y después le cortó la cabeza. Y dice la Biblia que hubieron plagas en la ciudad de Filistea, en las seis principales ciudades, de tal manera que los seis príncipes se reunieron, porque ya no hallaban qué hacer con tanta plaga de ratones, y también les habían dado tumores a la gente, que ya hablamos de eso una vez, que los... La palabra tumor, que se usa ahí en la Escritura, también significa hemorroides. Así es que era probable que algún tipo de tumor en una zona bastante molesta. Entonces, los príncipes decidieron enviar el arca de regreso. La pusieron en una carreta de bueyes. Y hermano, llegó a la casa de Abimelec. David se dio cuenta, hermanos, que el arca estaba ahí. Tomó 30,000 hombres. Y con 30,000 hombres fue a traer el arca. ¿Sabe por qué? El anhelo de David no era el arca en sí mismo. El arca representaba la presencia de Dios. El anhelo de David era tener la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan eso en su corazón? La presencia de Dios era el anhelo de David. Ese era su sueño. Fue el anhelo de David siempre. Por eso es que David es llamado por Dios el dulce cantor de Israel, pero también es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. David tomó 30,000 hombres y con los 30,000 hombres fue a buscar el arca. Y hermanos, halló el arca y el arca, hermanos, iba puesto en una carreta tirada por bueyes y... Venía David danzando con toda su fuerza, él y los 30,000 hombres. Hermanos, un detalle interesante ¿Por qué David danzaba? Hermanos, David no danzaba de contento. David no danzaba porque había hallado el arca. David danzaba porque había recuperado la presencia de Dios. ¿Sabe que algunas personas están amargadas porque la presencia de Dios la han perdido en su vida? Cuando la presencia de Dios llega a la vida de una persona, se va la tristeza, hermano, se va la amargura, porque el Señor cambia nuestro lamento en baile. ¿A cuántos Dios les ha cambiado su tristeza en gozo? Bendito sea el Señor. David danzaba y danzaba con todas sus fuerzas. 30,000 hombres danzando, hombres de guerra, hermano. Estoy hablando de soldados. Danzando con el rey. Y hermanos, dice la Escritura que iban por un collado cuando uno de los bueyes tropezó. Y el arca estuvo a punto quizá de caerse. Iba entre los cantores, entre los levitas, iba Obed-Edom. Geteo. Y este Obed-Edom Geteo, cuando vio que los bueyes tropezaron, tocó el arca. Y él quiso detenerla e inmediatamente se murió. Y David se entristeció por eso, porque la intención de Obed-Edom no era mala, era buena. Era detener el arca. Pero hermanos, Dios es el único ser que no necesita ayuda de nadie. Entonces, se murió y aquel lugar fue llamado Pérez Usa, y entonces David tuvo temor, porque la idea de David era llevarse el arca hasta su casa. David tuvo temor. Eso lo puede hallar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, lo que le estoy contando ahorita. Y dice que David entonces dijo que mejor el arca se quedara en la casa de Obed-Edom Geteo. Bueno, el que tocó el arca fue Usa, no fue Obed-Edom, fue Usa. Y por eso se llamó el lugar Pérez Usa. El arca se quedó en la casa de Obed-Edom Geteo. Y la Biblia dice que por 3 meses que estuvo allí el arca, la casa de Obed-Edom fue bendecida, hermano, por causa de la presencia del arca. Mire, hermanos, llevar el arca a la casa es bendición, hermano. Llevar la presencia de Dios a la casa es bendición, hermano. Las bendiciones abundan. Y saben, hermanos, que hoy que nos aproximamos a entrar más de lleno en la visión, en la visión de los 12, hermanos, que vamos a tener todos la oportunidad de llevar el arca a la casa, de hacer un grupo Betel en su casa, de abrir su casa para el Señor. Yo le garantizo, hermano, que así como la casa de Obed-Edom Geteo fue bendecida por la presencia de Dios, así va a ser bendecida su casa. Y entonces David, después de 3 meses, mandó averiguar qué había pasado. Y le dijeron, hombre, la casa de Obed-Edom Geteo ha sido bendecida por causa del arca. Entonces David dijo, tráiganla para acá. Traigan el arca para acá. Y la volvieron a llevar. Y David iba adelante, y dice la Biblia que iba danzando con toda su fuerza. Hermanos, 6 pasos había dado de la casa de Obed-Edom Geteo. Y dijo David, no, dijo, esto merece un sacrificio. Y se detuvo ahí, hermano. Mató los bueyes y con el yugo también hizo el holocausto, y entonces llevaron el arca como tenían que llevarla. Porque la Biblia mandaba, la ley mandaba que el arca debía ser llevada por levitas entre hombros y no sobre animales. David, hermano, 6 pasos dice que había dado de la casa de Obed-Edom Geteo y dijo, esto merece un sacrificio. Hermanos, porque David entendía que a Dios se le honra dándole, ofrendándole. Pero no voy a hablar de eso ahora, solo quiero hacer notorios de eso. Y entonces, después del sacrificio, hermano, David siguió danzando, y fueron, hermanos, hasta la ciudad de David, que es Jerusalén, y llevaron el arca hasta la casa de David, al patio de David. Y cuando iban llegando con el arca, esta vez lo estaba viendo la esposa de él. Lo vio Mical, su esposa, y todos recuerdan qué fue lo que le dijo. ¿Verdad que lo felicitó y le dijo, mira, rey, qué bendición, ¿verdad? ¿Cómo te ha gozado en la presencia del Señor? ¿Cómo te ha gozado? Y yo comparto tu gozo. ¿Cómo te veía? ¿Cómo me emocioné al verte danzar con esos 30,000 hombres? ¿Verdad que sí le dijo? No le dijo así. ¿Y qué le dijo entonces? Se burló, le dijo, ¿Cuán honrado ha quedado el rey?, le dijo. Descubriéndose como un cualquiera, le dijo, delante de sus siervos. Y David lo corrige. No, le dice, no fue delante de los siervos, fue delante de Jehová. Le dijo, quien me escogió por rey en lugar de tu padre. Hermanos, porque el anhelo de David era la presencia de Dios. Y sabe una cosa, hermano, que Mical fue estéril. Porque, hermanos, a esa gente que critica, ¿qué otra cosa le puede esperar sino la esterilidad en su vida? Mire, gente criticona, ¿no? Y esa gente criticona no prospera. Obsérvela y va a ver que no prospera. No prosperan para nada, hermano. Todo critican. Si danza, porque danza. Si no danza, porque no danza. Si danza, que cómo le hace. Si no danza, que muy tieso. Todo critican. Todo critican. Pero esa gente, hermano, tiene vidas estériles, como la vida de Mical. Entonces David llevó el arca a su casa y, hermano, le hizo un tabernáculo. Los tabernáculos, tabernáculo significa tienda, hermano. Los tabernáculos eran hechos con pieles, especialmente de tejones o de otros animales. Y, hermanos, el tabernáculo que levantó David tenía diferencias sustanciales en relación al tabernáculo que levantó Moisés. Para empezar, el tabernáculo de David no tenía las tres divisiones que tenía el tabernáculo de Moisés. Eso ya nos dice algo. La estructura en el tabernáculo de David no es tan importante como en el tabernáculo de Moisés. No había lugar santo, lugar santísimo y atrios. Era una sola tienda. Y otra cosa, David construyó, eso lo dieron la semana pasada, solo estoy recordándolo. David mandó a construir cámaras alrededor del tabernáculo donde vivieran los levitas. Y le dijo el Señor a David que los levitas no iban a hacer ninguna otra cosa. Que ellos estaban exentos de cualquier labor, que su único trabajo iba a ser adorar el nombre del Señor y profetizar. De eso vamos a hablar hoy en detalle. Pero el pasaje que hemos leído, hermanos, habla de la llave de David. El versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Mire, hermanos, esa llave abre y nadie cierra. Cierra y nadie abre. Quiero decirles que la palabra llave, la palabra llave que se utiliza es la palabra griega kleis. A ver, diga kleis. Kleis, con K. K-L-E-I-S. Kleis, así se translitera. Casi como en inglés cave, ¿verdad? Kleis. Hermanos, la palabra griega kleis significa llave, pero también significa clave. Así es que el santo y verdadero está hablando aquí de la clave de David, del secreto de David, de la llave de David, que abre puertas y nadie las cierra, y cierra puertas y nadie las abre. Fíjense que en Isaías 22:22, si lo quiere leer, véalo conmigo, se habla de algo parecido, pero es completamente distinto. En Isaías 22:22, para que no lo vayamos a confundir, ¿verdad? Dice el profeta de esta manera, mire, se lo voy a leer, dice así. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí está hablando el profeta Isaías, no de la llave de David, sino de la llave de la casa de David, la llave de la ciudad. Y está hablando de transferencia de poder, de autoridad. Pero en Apocalipsis, el santo y verdadero está hablando de una clave que tenía David. El secreto de David, que abre puertas y nadie las cierra, cierra puertas y nadie las abre. Yo no sé cuántos de los que están aquí esta noche han estado enfrentándose a puertas cerradas en estos días. Han tocado puertas y las puertas no se han abierto. O han encontrado puertas abiertas por donde la bendición se ha ido y no las han podido cerrar. David tenía un secreto, hermano, para abrir puertas y que nadie las cerrara, y para cerrar puertas y que nadie las abriera. ¿Cuál era ese secreto? ¿Cuál era la llave de David? Para que entendamos esto, quiero que me acompañe varios pasajes de la Escritura. Primero quiero que vea en el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer algunos de los versículos que están ahí. Primero de Crónicas, capítulo 15. Me regalo un fuerte amén cuando ya lo tenga. Veo que faltan entonces. Sí, porque como era fuerte el amén, ¿no? Primero de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer el primer versículo. Dice también así, ¿eh? Dice así la palabra. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda, es decir, un tabernáculo. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos han escogido a Jehová para que llenen el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Entonces, hermanos, sigue de ahí la escritura. Vean ahí donde dice que el arca no debía ser cargada por animales, sino que por personas. Y también, hermanos, en este primer libro de Crónicas, capítulo 15, yo quiero que vea conmigo los versículos 19 en adelante. Dice, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía con salterio sobre Alamot, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededón, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Hermanos, David lo que hizo fue nombrar cuatro cantores. Cuatro cantores que eran entendidos, eran hombres entendidos en el canto, hermano. Mire qué importante era para Dios la adoración, que los que ministraban, los cantores, debían ser personas entendidas en eso, que supieran de esas cosas. ¿Dónde están los nombres? En el versículo 19. Emán, Asaf, Etán. Y el versículo 22 estaba el director de ellos, que era Kenanías. Fíjense que este Etán, además de llamársele Etán, en otro pasaje también se le llama Jedutún. Pero eran exactamente los mismos. Emán, Asaf, Etán o Jedutún y Kenanías. Entonces, David estableció cuatro cantores, me está siguiendo, ¿verdad? Cuatro cantores. Vamos a ver un poco más sobre esos cuatro cantores. Capítulo 25 del primer libro de Crónicas. Versículo 1 hasta el 3. Dice así. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Emán, y de ahí no le llama Etán, sino que Jedutún. Mire, ¿para qué lo hicieron, hermano? Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Sacur, etc. Mire qué detalle interesante. Hermanos, la adoración en el tabernáculo de David no consiste solamente en cantarle a Dios. Que por cierto, hace poco aprendíamos en una conferencia de nuestra hermana Ana Méndez, que hermanos, muchas de las alabanzas que cantamos no son para Dios, son para nosotros. Hay mucho yo en la alabanza. Hay mucho me, como decía ella, sumérgeme, guíame, todo es me, ¿verdad? En vez de darle adoración al Señor, no hay exaltación, sino que más bien son peticiones nuestras, son palabras centradas en nosotros mismos. Pero de exaltar el nombre del Señor, casi que no. Tenemos que revisar eso, hermano. Pero algo más. Estos cantores no solo cantaban y tocaban el arpa, también profetizaban. Y esto es un detalle importante, hermano. ¿Sabe por qué? La adoración que le agrada a Dios, hermanos, es una adoración que tiene relación de por medio. Dije que en el tabernáculo de Moisés la estructura era importante, pero en el tabernáculo de David ya no hay estructura. Entonces, ¿qué es lo importante? Es la relación con Dios. Y cuando hablamos de relación, hermano, hablamos que la relación es en dos direcciones. Espero que me esté siguiendo. No solo es cantarle a Dios. Los profetas estaban ahí para que después de cantarle a Dios, ellos traían la respuesta de Dios a la gente que cantaba. Fíjense, hermanos, que David lo que hizo fue 24 horas de adoración. Véalo conmigo. Y después voy a ampliar eso. Dice el capítulo 25 y versículo 8. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande. Lo mismo el maestro que el discípulo. Es decir, hermano, al tabernáculo de David iba todo el mundo. El pequeño y el grande. Aquí pequeño y grande no es de estatura, hermano. Pequeño y grande aquí está hablando de jerarquías. Ese es el sentido que tiene la palabra. Es decir, aquí entraba el rey como entraba el súbdito. Aquí entraba el noble como entraba el plebeyo. Aquí entraba, hermano, el maestro como entraba el discípulo. Al tabernáculo de David entraba todo mundo a adorar. Dice, si seguimos leyendo, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José, la segunda por Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. Mire, cada uno tenía sus 12. La tercera para Zacur con sus hijos y sus hermanos, 12. La cuarta para Isri con sus hijos y sus hermanos, 12. Y si sigue leyendo hasta el 31, dice, la vigésima cuarta para Román Tieser con sus hijos y sus hermanos, 12. Habían grupos de 12. Cada hora habían 24 turnos de adoración. Eso quiere decir que la adoración en el tabernáculo de David era perpetua. Los 40 años que duró el reinado de David fueron 40 años, 24 horas al día, 365 días o 60, como lo contaban los judíos, al año. Adoración perpetua y profecía. Los cantores tenían sus arpas. Y hermanos, cuando el pueblo entraba a adorar, exaltaban al Señor y los profetas traían la respuesta de Dios. Y volvían a cantar y los profetas volvían a dar palabra. Mi hermano, ese es el modelo de adoración celestial. Y yo le quiero contar algo, hermano. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Lo que pasa, hermano, es que tenemos que desaprender algunas cosas. Y hermanos, cuando adoramos al Señor, también tenemos que darle oportunidad al Señor que hable. Y Dios levanta profetas, hermano, entre el pueblo, así como el apóstol Pablo lo enseña, que profeticen uno, dos o tres, y los demás juzguen, dicen, y profeticen por turno, para que no se haga desorden. Pero que hay que profetizar, hay que profetizar. Dios, hermano, quiere comunicarse con el pueblo. Los cantores, además de cantores, eran profetas. Y es interesante señalar que eran cuatro y que tenían arpas. Voy a leerlo de nuevo. El capítulo 25, versículo 1 dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos idóneos para la obra del ministerio fue, y empieza a detallarlos. ¿Sabe, hermano? Habían 24 turnos. Y cada turno era de 12. Y cada grupo de 12 era dirigido por un cabeza de familia. ¿Sabe cómo se le llamaba en la Biblia a los cabezas de familia? Ancianos. Habían 24 ancianos encargados de la adoración perpetua y la intercesión. La intercesión. Porque si usted sigue leyendo el capítulo 15 que dejamos hace un rato, yo le voy a dejar de tarea que lo lea. Usted va a ver que ahí había, no solo adoración, había intercesión también. Y lo vamos a ver también más adelante en otro versículo. Hermanos, ¿cuál era la llave de David? Todavía no he contestado eso. Todavía estoy dándoles detalles históricos de lo que David hizo. Es que David hizo algo. David usó una clave para que las puertas se abrieran y no se cerraran. Para que las puertas se cerraran y no se abrieran. ¿Qué fue lo que hizo David? Bueno, primero, quitó la estructura. Importancia a la relación. Segundo, él estableció 24 horas de adoración al día. Además de eso, estableció cantores entendidos en eso. Y los puso también a profetizar. Es decir, que él en el tabernáculo lo que hizo fue establecer un lugar para dialogar con Dios. Si hubiera existido la tecnología en aquel entonces, quizás hubiera sido un lugar para chatear con Dios. Pero no era ese el caso. Era un lugar para platicar con Dios, para hablar con Dios, para decirle a Dios lo grande que es para nosotros y Dios también darnos palabra. ¿No les gustaría a ustedes que así fuera cada semana, ¿no? Que nosotros exaltáramos a Dios y que Dios nos diera una palabra. Y hermanos, miren, los profetas no crean que son gente excéntrica o rara. Además, el oficio profético es una cosa, pero el don profético es algo que Dios puede darlo a quien Él quiere y cuando Él quiere. Voy a decir esto sin ánimo de ofender a nadie. Pero Dios ha hecho que profeticen hasta los burros, hermano. Y si no, recuerde el asna de Balaam. ¿Se recuerda, no? Así es que Dios puede usar a quien Él quiera para profetizar. Y no tiene por qué sorprendernos eso. Pues bueno, ¿qué más hizo David? Puso 4 directores de alabanza que profetizaban, cantaban por turnos, maestros, discípulos, pequeños y grandes. Hermanos, estableció 24 turnos de adoración y profecía. Primer libro de Crónicas, capítulo 9. Capítulo 9. Versículos del 33 hasta el 34. Primero de Crónicas 9. Para que vea que los cantores eran ancianos, porque eran jefes de familia. ¿Lo tenemos? Primero de Crónicas 9:33. También había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas, por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén, es decir, eran ancianos. Anciano no se refiere siempre a una persona de avanzada edad. Anciano era una forma de denominar al cabeza de familia. Así es que eran 24 ancianos, 4 cantores, eran jefes de familia. Entonces, hermanos, ¿y qué con eso? ¿Qué con eso de establecer cámaras, de sacar a esos levitas y decirles que no iban a hacer otra cosa más que adorar al Señor todo el día, todos los días, todos los años que Dios les permitiera la vida? Y los otros 4 cantores entendidos en la música, hermanos, afinaron sus arpas en la octava para dirigir. Su trabajo iba a ser ministrar, dirigir el canto, pero también profetizar, traer la respuesta del cielo. Estamos hasta ahí, ¿verdad, hermano? ¿Cuál era el secreto de David entonces? Salmo 22, del 1 al 3. Salmo 22, del 1 al 3. Aunque este salmo es un salmo profético que está hablando del padecimiento del Mesías, en un sentido es aplicado también a David. Lo tenemos, Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pregunto, ¿alguna vez se ha sentido usted así, hermano? Como que Dios lo ha abandonado. Como que su clamor no pasa del techo. Así está diciendo David. Dice el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero mire el 3, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Hermanos, David sabía un secreto de Dios. David sabía que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y como David lo que andaba buscando era tener la presencia de Dios constante, lo que David hizo fue establecer adoración, alabanza perpetua, con el propósito de que la presencia de Dios no se apartara ni un instante del pueblo. Ese era el secreto de David. Por eso es que David tenía a Dios ahí las 24 horas en su casa, hermano. Los 360 o 65 días del año. Y por eso es que David podía entrar y pedirle a Dios y Dios le abría las puertas. ¿Y quién las iba a cerrar, hermano? Y cuando David quería que una puerta se cerrara, también le decía a Dios, y Dios cerraba esa puerta, ¿y quién la va a abrir? Adoración perpetua era la clave de David. Ahora, otro detalle. Hermanos, ese modelo de adoración perpetua, donde entran grandes y pequeños, maestros y discípulos, donde entran miles y millones a adorar al Señor, sin estructura, en orden por supuesto, pero sin estructura, donde hay cuatro cantores que dirigen y profetizan con arpas, y 24 ancianos que llevan su ofrenda de adoración al Señor, no se lo inventó David. Ese modelo de adoración no se lo inventó David, ese modelo se lo reveló Dios. Quiero que vea conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis 4. Tenemos mucho que aprender del tabernáculo de David, hermano. Apenas nos estamos introduciendo al tema. Apocalipsis capítulo 4. Versículo, vamos a leer del 1 en adelante, lo vamos a leer rapidito. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornelina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono,

teman a Dios y conozcan a Dios. Hermanos, Dios está interesado en restaurar el tabernáculo de David que está caído. Lamentablemente, mucha gente anda interesada en levantar el tabernáculo de Moisés. Y se van por los símbolos judaicos, y se van por los rituales judaicos, y se van por las tradiciones judaizantes. Pero Dios está interesado no en el tabernáculo de Moisés, donde el rito era importante, sino en el tabernáculo de David, donde la adoración, la profecía y las oraciones, la intercesión son importantes para él. Así que, hermanos, este año que viene, como lo han anunciado sus siervos los profetas, año de copas y arpas, año de intercesión y adoración perpetua, es un año, hermano, en el que Dios ha dicho que va a bendecir y va a respaldar todo ministerio que tenga que ver con alabanza y adoración y intercesión. Así es que, hermanos, será bueno que nosotros vayamos pensando en convertirnos en lo que Dios ha andado buscando. En una ocasión creo que compartí con ustedes un mensaje de las cuatro búsquedas de Dios. Y una de las cosas que Dios anda buscando es a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y otra cosa que Dios anda buscando son intercesores. Dice que buscó quien se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que él no la destruyera y no los halló. Dos cosas que Dios ha andado buscando, hermano, son adoradores e intercesores. El tiempo de levantar el tabernáculo de David ha llegado. Y hermanos, aunque nosotros tengamos el nombre Tabernáculo de David, eso no nos garantiza que seamos el tabernáculo de David que Dios quiere. Necesitamos trabajar en la adoración y trabajar en intercesión para que Dios, hermano, se mueva en medio nuestro, para que Dios nos dé la llave de David, que abre y nadie cierra, que cierra y ninguno abre. Y entonces, hermanos, así como los 40 años que gobernó David fueron años de prosperidad, fueron años de paz, aunque en su familia nunca se apartó la espada porque fue juicio de Dios, pero el pueblo entero tuvo paz y tuvo prosperidad porque la presencia misma de Dios estaba ahí. Así también, hermanos, la prosperidad, la paz va a llegar a su hogar cuando la presencia de Dios esté ahí. Y recuerde que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Sería mejor que nosotros nos decidiéramos hacer de la adoración un estilo de vida y hacer de la intercesión un estilo de vida. Hermanos, hay iglesias que ya han tomado iniciativas, han sido, aquí en El Salvador hay una al menos, que ha sido ya tildado de locos, porque tienen culto a las 24 horas, los 365 días del año. Quiero contarles, hablaba con el hermano Manuel Guerra, y me decía que en Nueva York hay un lugar, no me acuerdo cómo se llama, algo así como el lugar del rock, o la esquina del rock, algo así. Y me dice este hermano, que desde que se abrió ese día, el día que se abrió ese lugar del rock, es un escenario donde desfilan grupos de rock las 24 horas del día, los 365 días del año. Y que los, no sé si son 7, no me acuerdo si son 7 o son más años que tiene de estar funcionando eso, no ha habido un solo minuto que no se cante rock en esa esquina. Para que vea que el diablo ha tomado el modelo celestial para su propio reino. Espero no herir la susceptibilidad de nadie, pero aquí en el país yo sé por lo menos de 3 templos, no evangélicos, no cristianos, donde hay, por ejemplo, aquí en un seminario por El Salvador del Mundo, hay un templo a la adoración perpetua a una deidad que no es el Señor. Y así como ese otros 2 en Santana. Hermanos, si el enemigo puede hacer eso, si los ídolos pueden recibir adoración perpetua, y pueden recibir intercesión perpetua, ¿por qué no el Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Por qué no nosotros podemos convertirnos en adoradores y en intercesores? Al fin de cuentas, Dios anda buscando esos dos tipos de personas. El tabernáculo de David es adoración perpetua, es traer el modelo celestial. Por eso es profético, porque hermano, une el cielo y la tierra. Une el cielo y la tierra, por eso es profético. Como es en el cielo, es en la tierra. La oración de Jesús era esa: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. El deseo de Dios es que como se adora en el cielo, se adora en la tierra. Como se ora en el cielo, se ore en la tierra. Y el tabernáculo de David es la figura de Dios para poder lograr eso. Somos llamados, hermano, fuimos hechos. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, a los Colosenses también, fuimos hechos para alabanza de su gloria. Hermanos, Dios nos hizo para ser adoradores. Dios nos hizo para ser intercesores. La decisión es de cada uno. Si el tabernáculo de David sigue caído, no será porque Dios no lo quiere levantar. Será por escasez de adoradores, por escasez de intercesores. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos en la disposición de ponernos a las órdenes de Dios para adorar su nombre y para ponernos en la brecha como intercesores? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por el privilegio que tú nos das, Señor, de haber abierto tu palabra, Señor, y haber meditado en ella. Gracias, Dios, porque nos revelas estas cosas, Señor. Porque nos permites conocer sobre el tabernáculo de David. Porque, Señor, nos permites conocer